corazoncito está de luto por tu amor. Prendo dos velitas y te escribo una canción. Es un poco necio que se llena de complejos, pero sé que eres tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero, que yo soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida y me la paso imaginando. De aventura. No le digas a nadie. Soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida, que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo. Y va, así es él, así soy yo. Estamos los dos, falta de cariñito. Mi corazón de negro te espera, dormimos tan solitos. Déjeme enseñar. Porque el corazoncito es mío, mío, mío, mío, mío. Déjeme enseñar. Yo soy el poeta que en las penas, si tú eres mi condena. No le digas a nadie.